De la gestión del alcalde del Alto, ¿no? A estos ya 4 años, ¿cómo estamos viendo esta gestión particularmente? Bueno, dentro de eso, yo no voy a hablar mentiras, no voy a hablar a favor de nadie. Aquí hay que hablar lo que es la verdad para la población de la ciudad del Alto. Uh-huh. Y sabemos muy bien que técnicamente se ha hecho un análisis que está en todas las noticias ya a nivel de todos los canales a nivel del Alto. Ya se sabe que el Alto es el municipio con menos de ejecución. Sabemos muy bien eso, ya ha salido en medios de comunicaciones que La Paz está, bueno, el Alto está con una ejecución menos, el municipio un poco menos con ejecuciones. Es una gran realidad, se ha hecho creo una evaluación que lo han hecho, Santa Cruz está primero y después van los otros departamentos, vienen en grade y el Alto un poco triste como vecino, más que todo que dirigente, tiene que avanzarse. Se tiene que, en el Alto, es una ciudad muy joven, se tiene que necesitar priorizar las cosas más necesarias para que lo cumplan el famoso artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Pero aquí no se está viendo, hay muchas cosas, muchas falencias que tenemos todavía en la ciudad del Alto. Por ejemplo, en las áreas que estamos en 14, en el 7, en 12, tenemos muchas necesidades. Un ejemplo, de mi distrito no tengo ni una sola avenida estructurante conectada, ni asfalto no lo tengo. Ni una sola. Tengo la avenida Periférica, tengo la prolongación Cochabamba, tengo la avenida Laja, tengo la avenida Tibaraco. Ninguna tengo que pueda hacer desde La Ceja, que pueda hacer una conexión y así poder, que pueda apoyar a la ciudad del Alto también. Guadalupe, este es un extracto, ¿no?, de ejecución financiera obtenido, ¿no?, hasta el 10 de diciembre, ¿no?, y una ejecución física obtenido hasta el 10 de diciembre, ¿no?, donde podemos ver que el Alto está en el quinto lugar, los datos están ahí. Bueno, esa es una gran realidad y eso preocupa. Aquí, y si somos realistas, ¿a quién le preocupa más? ¿Al alcalde? ¿A sus funcionarios? ¿O a los vecinos? Aquí nos afecta a los vecinos de a pie. ¿Quién pasa más sufrimiento? Somos nosotros, la vecindad del pueblo alteño. Ellos pasamos lo que las necesidades, hay datos ahí, sus mismos funcionarios. Yo he visto y se lo he dicho al mismo alcalde, que tienes cantidad de funcionarios, pero calidad no lo hay. Tendrán 5.000 funcionarios, de 5.000 solo habrá 100 buenos funcionarios con calidad de profesionalismo, con capacidad de trabajar, pero la mitad no, están perdiendo, que me disculpe, la misma población, los mismos funcionarios. Me gusta decir las cosas como son, por su nombre y apellido. Están perdiendo el tiempo hablando por celular, están perdiendo pintándose la boca, están riendo, sus chismes de fin de semana están comentando y no están trabajando. En una oficina X, no saben qué documento mostrar. El tema de catastro. Las secretarias de catastro, no se sabe si la carpeta ha subido o ha bajado a dirección. ¿Se imagina qué capacidad de funcionarios tenemos? Imagínense si ese tipo de funcionarios en la ciudad del Alto, y por esa razón estamos en esta ejecución, en el quinto lugar que estamos. ¿Tú a qué otros factores más atribuyes? Bueno, dentro de eso, uno es el tema de servicios básicos, el tema de seguridad ciudadana que tiene, del IDH que tiene un porcentaje para seguridad ciudadana, que no hay seguridad ciudadana, las famosas cámaras que lo han instalado, pero no están en los puntos estratégicos, calle 2 no hay cámara, te roban ahí tranquilamente. Y el otro tema es el tema de unidades educativas, salud y avenidas troncales, el tema transporte. Genera un problema que es una bomba de tiempo. Tema salud, seguridad ciudadana, tema transporte. Y también aparte los servicios básicos. Y luego vienen las infraestructuras. Pero aquí no se está viendo eso, no se está viendo en muchos distritos. Ahorita, ¿quiénes son los que sufren el tema transporte más? Que la alcaldía, o sea, según la ley de las autonomías, es competencia del municipio. La ley 2028 mismo dice qué funciones tiene atribuciones el alcalde. Pero hasta el momento seguimos sufriendo. Hay más trameaje, en vano hay guardias viales, nadie dice nada, trabajan igual que policía hasta las 7 de la noche, de las 7 de la noche no hay nada, no hay quien defienda a la población, hay más trameaje, y el 7 al 14 no entran las movilidades hasta su destino porque no hay buenas vías, no hay buenas vías. Y el tema de alcantarillado también, el ministerio trabaja y también tiene que ver contraparte. Pero ¿qué dice el ministerio? Competencia del gobierno municipal preparar proyectos de alcantarillado sanitario o embovedados. pero hay un pequeño, no sé si se lo han entregado al Distrito 14, creo que se lo han agarrado los 4 años o 3 años, lo tienen, del Arca Jauira, que no pueden entregar. De mí, mi avenida concreta, que le he dicho que se me lo haga, no tenía ni perfil. O sea, no pueden acabar un proyecto ni de diseño final. Si es que, como dice, no hay plata, no hay plata, excelente. ¿Qué dice el gobierno? No voy a hablar siempre a favor del gobierno. ¿Qué dice? Tráigame proyecto a diseño final, TESA, voy a dar. Pero ¿qué es lo que debería hacer el alcalde? Preparar proyectos a diseño final, pero siempre las necesidades primordiales, servicios básicos, y luego ya viene ya infraestructura, adoquinado, asfalto, toda esa situación, pero no lo están previendo. En la ciudad del Alto no hay una planificación, que es el PETAM o PDM, como lo llaman. Tienen una planificación para solamente para hacer el desembolso desde el Ministerio de Economías. Solo para eso tienen, pero no lo tienen en realidad viendo el plano de la ciudad del Alto, qué necesidades hay primordiales. Sé que necesidades hay hartas, pero de esas hay que saber priorizar las que son más importantes, pero no lo hay y hasta el momento no lo están planificando. Y en la misma policía se ha entregado movilidades. En mi distrito tengo 2 módulos de policía, uno en San Martín, otro en Alto Chijini UBA. ¿Qué hemos hecho? Hemos dotado de una subalcaldía, de una infraestructura. Los vecinos hemos tenido que dar frazaditas. El mismo compañero Zacarías ha ayudado con una frazada. Los vecinos, la junta de vecinos ha tenido que comprar catre, equipar, y con el apoyo de algunos compañeros se ha hecho. La moto que teníamos que hacernos arreglar con la cota. Recién lo van a incluir al POA. ¿Se da de cuenta? Movilidades, mi distrito tiene 51 zonas. No contamos, compañero. Y si en mi distrito no hay, tampoco debe haber movilidades en el 14, ni en el 7, ni en el 8. ¿Dónde se genera más la inseguridad ciudadana? Aquí en las ejes nos genera el tema de seguridad ciudadana, es lo que te descuidan la billetera. Pero ¿dónde te cogotean? Son donde están, en los distritos más alejados. Y eso no están previendo. Y eso yo pediría que a esos mismos funcionarios que tomen. Si tiene 1 año para ejecutarlo. Un año. En 1 año tiene que hacer. ¿Podrá hacerlo? Bueno, los tipos, y en acto siempre lo he dicho al compañero alcalde. Funcionario que no sirva, bótelo si no sirve. Porque lo único que hace está perjudicando a la población. Tal vez pensarán ellos que perjudican al alcalde. El alcalde, bueno, por muy al margen va a quedar mal la autoridad por principio, y por ende va a quedar el gobierno, el compañero Evo va a quedar mal. Pero ¿a quién le afecta más? A la población, a la juventud, a la niñez. A ellos donde más nos va a afectar en la ciudad del Alto. Guadalupe, en anterior oportunidad, por ejemplo, Sergio Choque, ¿no?, decía, ¿no?, yo me he notado acá, tenemos una ejecución física de recursos, o sea, de recursos del 52% y una ejecución de obras del 70%, dicen. Entonces, dentro de eso, lo que en la ciudad del Alto falta es que se pueda hacer un informe público, pero un informe no solo a los dirigentes, porque como dirigentes, ¿qué tal si yo puedo hablar como dirigente, puedo hablar lo que a mí me convenga? Tendría que hacer un informe, tal vez son 14 distritos, cada jurisdicción somos orgánicos, los vecinos, convocar un cabildo y rendir informe. Porque el dirigente, yo puedo, ¿qué tal si me dice, por favor, Guadalupe, no? Y digo, no, y puedo hablar otra cosa. Pero aquí se tiene que hablar con la verdad de la población del Alto. Tiene que ser técnico y físico. O sea, si yo estoy diciendo como Guadalupe Daza, que estoy haciendo, tengo una obra en mi zona de 100%, tendría que demostrarlo yo con hechos físicos. Físicos, cuántas obras terminadas, cuántas obras que se están a medias y cuántos proyectos y cuánto de monto tengo que ejecutar en esos. Pero lo que no se hace no es así. Sabemos muy bien, en el último informe se ha hecho un informe, toda situación, pero ¿cómo puedo dar un informe de boca para afuera? Como yo estoy hablando ahorita. Mínimamente, si algún momento yo rindo informe como presidente de mi zona, hago un formulario de rendición de cuenta, qué pasajes, lo que gasto a la presidenta, que tomo de fresquito, o si almuerzo, o saco fotocopias, hago hacer membretados, o alguna compra para la zona, los gastos, si no hay recibo con factura, y si no hay desde fresco, no te dan de humo con chinche, no te van a dar factura, se anota en un formulario, recaudado 3.000, y hay un formulario que pasa a cada vecino. Como presidenta de mi zona, lo que hago yo es eso. A cada vecino le doy que igualé, que sumen y si el vecino me lo aprueba, estoy bien, y si me observan es por algo. Y eso debería hacerse, pero cosa que no se está haciendo en la Ciudad del Alto. Solo se rinde informe solo a los dirigentes. Pero aquí no solo tenemos derecho los dirigentes, tiene derecho la población. ¿Quién define? Los dirigentes definimos todo, o sea, todos los dirigentes de la Ciudad del Alto definimos que el alcalde vaya a la Ciudad del Alto, que sea alcalde. No, sino quien define es la población de la Ciudad del Alto. El pueblo alteño, con nuestro voto, definimos quién va a ser la autoridad. Y por ende debería corresponderle al pueblo anteño rendición de cuenta, explicar qué están haciendo, porque hay datos, vecino de base, es mejor líder que el dirigente, tiene buenos pensamientos, buenas propuestas, y eso hay que escuchar. Pero yo le digo que el compañero alcalde tiene que mejorar, pero que mejore la calidad de vida que dice el artículo 8, el vivir bien. A eso que se rigan sus funcionarios y que lo hagan, pero siempre en beneficio de la población. Yo no digo, no doy palo al alcalde porque me caiga mal, porque nunca me ha dado nada, no. Lo que yo quiero, que la Ciudad del Alto, como vecina, que soy del Distrito 12 también, lo que quiero es que tengamos una buena calidad de vida en la Ciudad del Alto. Vivir bien como alteños, es la ciudad más joven de la Ciudad del Alto, de todo Bolivia. Tiene 28 años la Ciudad del Alto. Y tenemos que vivir como tal. Y como tenemos 28 años, deberíamos ir mejorando cada detalle y a proyectar. Por ejemplo, en el Distrito 14, 7, como es una urbanización que recién se está formando en el 12, toda esa situación, ya los cableados ya deberían ir por debajo de la tierra para luz. Y nos piden que plantemos arbolitos, pero si plantamos arbolitos, los cables que están tendidos arriba lo van a chocar. O sea, no vamos a tener, igual vamos a tener que cortar. Pero y esas zonas que están recién urbanizando ya deberían estar por debajo el suelo. Pero vemos que no hay una capacidad, una visión, pero yo sí pediría a todos los compañeros que son técnicos, funcionarios, que lo hagan en beneficio del Alto, que lo hagan en beneficio del Alto. Y que no lo hagan porque van a ganar su sueldo, o porque van a estar en mejor cargo, o porque están en el gobierno municipal y me van a pagar su... No, sino que vean la necesidad del pueblo, que se pongan la casaca del pueblo alteño, la calidad de vida. Eso es lo que tienen que hacer. Y Guadalupe, ¿qué opinión te merece, no, el tema de los buses Hariri? El Consejo Municipal ha rechazado la contratación de los buses porque faltaba un informe técnico y un informe, el proyecto, la socialización del proyecto. Hasta el momento el Ejecutivo Municipal no tiene fecha para venir al Consejo Municipal para reconsiderarlo, ¿no? Los concejales de aquí lo están esperando también, que el Ejecutivo Municipal elija una fecha para reconsiderarla previo a la presentación del informe técnico y el proyecto como tal, ¿no? Al mediano o largo aliento. Bueno, dentro de eso, yo hace meses atrás denuncié de los buses Sarides con documentación que hay un sobreprecio de 8 millones. Hay un sobreprecio de 8 millones. Pero la alcaldía dice que no, eso depende es más grande, de los motores. Es más grande, ya, bueno. Hay una diferencia, sí, hay una diferencia. Ya. De La Paz a Sariese, sí. Han hecho 199 pruebas en La Paz, en el Alto no se ha hecho ninguna prueba, no sabemos si van a resistir en el Alto, es motores con GNV, no sabemos si va a resistir en el Alto, no se ha hecho prueba, no conocemos. De La Paz es China, Fabros Motors, fábrica china, en el Alto también es la misma. El de La Paz mide 11.35 metros, el del Alto mide 12 metros, es por eso es más grande. Restalo de 12 metros menos 11.65 centímetros, es de largo, tiene wifi de abajo, tiene wifi. También o sea, es lo mismo. Pero yo le digo, compañero, aquí que no lo mamen a la población. Bueno, como dirigente y como vecina, me ampara la Constitución, el artículo 108, el número 8, donde dice que tenemos como ciudadanos deberes, que todo acto de corrupción tenemos que denunciar. La Paz está comprando 61 buses con 65 millones. El Alto está comprando con 73 millones y más. Claro. Entonces, la adquisición de los buses, según tu criterio, es un acto de corrupción. Está inflado. Yo lo veo inflado. O sea, nos va a costar 65 centímetros. ¿Tan caro? No creo. Muy de acuerdo que puede ser. si son los motores mejores, por lo menos si La Paz está comprando con 65 millones, 61 buses, mínimamente aquí, por lo menos hubiera sido a 67, aceptable, ¿no? 67 millones, los motores son mejores, excelente, aceptamos, pero 73 millones y un poco más, no, pues compañeros, no nos pueden venir a tomar el pelo. Y en un momento dicho, la ciudad del Alto es muy joven, no nos pueden llenar de basura, marca china. ¿Quieren comprar buses salidos? Excelente, bienvenido, pero siempre que sean una buena marca que pueda prestar el servicio a la ciudad del Alto. Y no, que no sea como lo que ha pasado con EMTA, ¿qué sí, pasaba? Sí. Y no queremos eso. Sí necesitamos el bus Sariri, o sea, o cualquier bus que sea, que se llame con otro nombre Sariri, no Sariri, sí necesita la ciudad del Alto transporte masivo, pero que sea una calidad de transporte que pueda prestar el servicio a la población del Alto y que pueda aguantar y no que se desarme en 2 meses o 3 meses. Es lo que está bien. Porque ¿quién la paga la factura? ¿Es el alcalde? No lo es. ¿Quién la paga la factura? Es el pueblo alteño. Todos los vecinos pagamos esa factura. Y por eso, velando los intereses de la población, mientras si yo tengo esa accesibilidad, yo no me voy a prestar decir callarme. Y si tengo que gritar, tengo que gritar. No lo digo por mí o porque quiero quedar bien, sino lo que quiero es que yo también soy ciudadana, soy vecina. Y quiero que esos buses presten buen servicio. Y es por eso es así de los reclamos. Ahora, en ese informe que tal vez no tiene fecha ahorita, ¿no? El alcalde seguramente va a venir o va a delegar a Ernesto Machicao, director de transporte, ¿no? Ustedes por lo menos tendrían que estar presentes, ¿no? Para mínimamente tenemos que estar presentes las juntas vecinales, todas las organizaciones de la ciudad del Alto. En sí puede estar el vecino también, porque la misma constitución dice, no necesita ser dirigente. Tienen derecho. Tendrían que estar, y sí o sí tenemos que estar nosotros. Ahora, el Ernesto Machicado, ¿no?, director de transporte, dice que por lo menos, si es que no están de acuerdo con este actual presupuesto, con la compra de estas movilidades, entonces que presenten una propuesta a la empresa, el menor costo, nosotros adjudicamos. ¿Han buscado también alguna alternativa ustedes? Tienen que buscar uno dentro de eso, la competencia es del gobierno municipal para eso. Nosotros somos consorcio social, sí vamos a ser consorcio, pero ¿quién es la competencia? Para eso tienen sus funcionarios que se les paga, que ellos tienen que estudiar mejor, ¿qué es mejor? ¿Toyota, Nissan? ¿Cuáles son mejor? Claro. Eso tienen que ver ellos. Y eso, nosotros sí nos tienen que decir, esta marca Toyota es buena marca, o Volkswagen son marca, ya, muy de acuerdo, aceptamos eso. A eso me voy, porque a ellos, sus técnicos, para que pagan ese estudio, se les paga, no lo hacen gratis. Y a nosotros, como control social, sí o sí vamos a mantener que se haga cumplimiento. Sergio Choque decía, a los que rechazan o denuncian estos hechos, es que están retrasando que la ciudad del Alto mejore, se descongestione. Bueno, dentro de eso, ¿no? Nosotros no estamos rechazando, no estamos rechazando. No estamos perjudicando. Perjudicar sería que digamos que no haya buses, no aceptamos y no, eso sí es perjudicar. Pero no estamos diciendo que no. Estamos diciendo sí necesita el Alto transporte masivo, pero no con sobreprecio ni que tomen el pelo al pueblo alteño, porque la factura la paga el pueblo alteño. Guadalupe, el último tema, ¿no? ¿Qué opinión te merece el tema del anuncio, ¿no?, de los choferes de el siguiente año nivelar las tarifas? Según ellos es nivelar, para la ciudadanía es incremento, ¿no? La tarifa única de unos 50 bolívares a partir del siguiente año, dicen ellos. Yo me he mantenido desde un principio y lo tiene conocimiento muy bien, que he dicho un peso. Si aumentamos, van a empezar estos mañudos más trameajes. Y lo han hecho a raíz de unos cuantos dirigentes que se han firmado. Se ha hecho más trameaje, unos 50 de la ceja hasta cruce, de cruce hasta desvío jardín, unos 50, de ahí otro unos 50. ¿Cuánto gasto más? Están generando más. En vano han dicho que sí van a cumplir, mentira. Lo que tendría que ser sí, un estudio, pero sí, la ciudad del Alto necesita que tenga autoridad y que ponga orden. Es lo que necesita la ciudad del Alto. Si se va a hacer doblar el brazo con los choferes, que un poquito más, no. Yo ya no creo en ellos. Se ha dicho ellos, 1.50 y vamos a cumplir parada. ¿Lo cumplen? No lo cumplen. No lo cumplen. Pero por estas fechas, al parecer, no se está tomando muy en cuenta este tema. Seguramente a principios de año yo creo que a principios de año ya nos vamos a venir como la FEJUVE también. Seguramente el presidente nos va a hacer llamar. Ajá. Y vamos a tomar en cuenta esto mucho. Claro, la propuesta es que mantenga a un boliviano o la actual tarifa diferenciada, ¿no? Bueno, dentro de eso, compañero, a 1.50 están haciendo trameaje. Sí. Tendríamos que analizar muy de fondo esto, con una planificación muy a fondo, para que no pueda afectar al bolsillo del pueblo alteño. El pueblo alteño ha aceptado aumentar unos 50. ¿Ahora qué están haciendo? ¿Cómo lo han pagado al pueblo? Haciendo trameajes, maltratando a los vecinos, gritando, botándoles. Es lo que hacen. y no se merecería. Y aquí tendría que poner, para eso tiene la alcaldía buenos técnicos, tienen una dirección de transporte. Uh-huh. Guadalupe, ¿algunas palabras para concluir? ¿Algo más que deseas agregar? Bueno, dentro de eso siempre vamos a estar como dirigentes. Nuestra obligación es, nuestra convicción tiene que ser por defender la población. Bien. Siempre al lado de nuestra población del alto, para defender. No podemos ir contra la población.